con los rayos del sol. Del señor Sandy Ballesta para todos ustedes, seguro que sí. Vamos a seguir avanzando con los temas, con la música, compadre Francisco, que tenemos por aquel ladito. ¡Ánimo! Claro que sí, por aquí tenemos más música. Claro que sí, en esta supernoche, elaborando por aquí lo que es el sexto volumen en vivo de Los Rayos del Sol por Producciones AGM, la línea del éxito para todos ustedes, amigos y amigas. Así es que claro que sí, vamos a seguir enviándoles más de las melodías para todos ustedes que por ahí están bailando en la pista, divirtiéndose en grande. A usted que está disfrutando por ahí su bebida preferida,